Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión de Cultura al Día de hoy, viernes 22 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. También en nuestras cuentas en Twitter, que son @albaciudad y @culturaldia, nos pueden conseguir. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arroyo. En la narración les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro entregará recursos a trabajadores de la CANTV para autoconstrucción de viviendas. Reiteran respaldo al proceso de paz que se desarrolla en Colombia. Cultura. Feria Cultural Internacional invadió Plaza Diego Ibarra. Este fin de semana, temporada de ópera en el Teatro Municipal presenta El Elixir del Amor. Llega en junio al CELAR segundo Festival de Teatro Rosa 2015. Cinemateca Nacional cerrará este año con 200 salas comunitarias. Regionales. Instalarán en Los Teques Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI. Ateneo Mirandino rinde homenaje a Reverón. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que entregará los recursos necesarios a los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones, CANTV, para que puedan en corto plazo construir sus propias viviendas dignas. El anuncio fue hecho este jueves durante un acto conmemorativo realizado en el sector Los Venados del Parque Nacional Guaraíra Repano, a propósito de celebrarse el octavo aniversario de la nacionalización de la compañía de telecomunicaciones. Tiene una gran ventaja, son un cuerpo en todo el país. 5.000 viviendas para las metas nuestras no es nada, yo diría ahorita. ¿Qué necesitaríamos? ¿Dónde le podemos asignar viviendas que ya estén construidas o terminando su construcción? Perfecto. Pero en el caso de que no se lograra el objetivo, que nada más conseguimos 1.500 viviendas ya, que puedan ser distribuidas en el Plan Nacional a los trabajadores de CANTV ahorita, este año que está en curso, podemos ya determinar un proyecto o varios proyectos específicos de los trabajadores de la CANTV y buscamos en todo el país, buscamos el terreno, el proyecto, buscamos la inversión y ustedes, CANTV, se convierten en ejecutores de ese plan y yo les pongo los recursos necesarios para esas viviendas. En este mismo sentido, el jefe de Estado manifestó que de ser exitosa esta propuesta por parte de la CANTV, podrían elaborar viviendas para otras empresas y para toda la población. El primer mandatario nacional reiteró su respaldo al proceso de paz que se adelanta en Colombia entre el gobierno neogranadino dirigido por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se lo hemos dicho mil veces a todos los actores de los procesos y sabe el presidente Santos que cuenta conmigo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y con todos los venezolanos y las venezolanas para empujar todo lo que haya que empujar, construir todos los caminos que haya que construir para lograr la paz en Colombia. Basta de guerra ya, basta de conflicto armado. Paz, paz, paz para Colombia, paz para Sudamérica. El presidente venezolano también puntualizó que el día de ayer sostuvo un encuentro con el comisionado especial de Estados Unidos para el proceso de paz en Colombia, Bernie Aronson, en el Palacio de Miraflores, por lo que reiteró que es necesario que cesen las guerras y los conflictos. Son las 12:06. Cultura. Este jueves, la Feria Cultural Internacional Caracas 2015 invadió la Plaza Diego Ibarra en Caracas, donde un total de 30 países llegaron para ofrecer su gastronomía y cultura al pueblo caraqueño. Vladimir González, director de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Caracas, informó que la plaza dará espacio a 31 establecimientos para el expendio de comidas, bebidas, así como artesanías por parte de los países invitados. Es una feria que va dedicada a la solidaridad, a la integridad, a la hermandad con los pueblos del mundo. Nuestra idea es congregar a la mayor número de embajadas acreditadas ante el gobierno nacional para que se encuentren con el pueblo de nuestra ciudad Caracas, para que reconozcan los espacios recuperados por la alcaldía y por el gobierno del distrito capital, que estamos empeñados en que estos espacios se utilicen como territorio de paz y de integridad, no solo para los caraqueños, sino para todos los visitantes que vengan a nuestro país. Es importante saber que son 30 los países que están acompañándonos en esta feria a través de la danza, a través de música tradicional, a través de música clásica, con conferencias importantes como el cambio climático que vamos a tener a la gente de la embajada de la Unión Europea haciéndonos estas presentaciones. Asimismo, González informó que en la plaza se ubicará un escenario principal para presentar una gala cultural. Allí las embajadas invitadas de otros países llegarán con sus grupos de danza para deleitar a todas y todos los presentes con los mejores, con lo mejor de sus bailes. Y también disfrutar de lo propio con la Fundación Compañía Nacional de Danza, demostrando nuestras tradiciones a través del cuerpo en movimiento. La Feria Cultural Internacional de Caracas 2015 permanecerá en funciones hasta el próximo domingo 24 de mayo, desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche, para que puedan disfrutar de las presentaciones de libros, proyecciones de películas que allí se ofrecerán. El Elixir del Amor, de Gaetano Donizetti, perteneciente al género bufo, que contempla la comedia entre lo satírico y lo musical, es una de las obras más representativas del género lírico, que estará presente desde este viernes 22 hasta el próximo domingo 24 de mayo, en la tercera semana consecutiva de la temporada de ópera en el Teatro Municipal 2015. Francisco Morales, tenor y director de escena de esta pieza, destacó que es una trama universal que llega muy fácil a los sentidos y a los corazones del público presente. Porque es una historia de amor muy romántica y muy hermosa. De un muchacho muy ingenuo que está muy enamorado de una mujer, pero considera que no puede tenerla porque no está quizás a su altura, y se consigue con alguien que está vendiendo pues un elixir milagroso, y él cifra pues todas sus esperanzas. A partir de ahí se da, como típica comedia de enredos, muchas cosas que pasan porque aparece por supuesto un otro enamorado. Tiene un final feliz que culmina con la realización de este amor. Está originalmente ambientada en la Italia de finales del siglo XIX. Nosotros, para justamente, como es una historia universal, decidimos traerla a la Caracas de 2015, así que el público se va a sentir completamente identificado. Las funciones de El Elixir del Amor serán este viernes a las 6 de la tarde y el sábado y domingo a las 5. Las entradas están a la venta en las taquillas del Teatro Municipal y también podrán ser adquiridas el mismo día de la función a partir de las 12 del mediodía. Los interesados e interesadas tendrán a disposición un servicio de transporte que partirá desde el Teatro Teresa Carreño. Protagonizarán la ópera la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar de Venezuela e importantes exponentes de la lírica venezolana como Diego Puentes, Andrés Zulbarán, Natalia Díaz, Ámbar Arias, entre otros. Son las 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y desde el 10 de junio hasta el 12 de julio se llevará a cabo la segunda edición del Festival de Teatro Rosa Caracas 2015, dedicado a la diversidad sexual. El evento organizado por el Teatro Tracodra cuenta con no solo con montajes en artes escénicas, sino con conferencias, foros y performance de estética y contenido sexo diverso. Más de 15 agrupaciones nacionales traerán sus piezas a las salas 2 y la sala experimental del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos, también conocido como CELAR, allí en Altamira. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y en el marco del 49 aniversario de la Cinemateca Nacional, Javier Sarabia, presidente de la institución, informó que la fundación tiene como meta para este año 2015 cerrar con 200 salas comunitarias, 80% por encima de las 120 que conforman la red de salas. Tenemos más de 120 salas comunitarias. El proyecto de la red de salas regionales plantea que debe haber una sala regional en cada ciudad capital de los estados o, en su defecto, una ciudad equivalente por la importancia cultural, política, económica que tenga esa ciudad. Y el proyecto de salas comunitarias, de la Red Nacional de Salas Comunitarias, es más bien municipal. Queremos llegar en un momento determinado a tener 350 salas comunitarias en todo el país. En este momento superamos un poco el tercio de eso. Estamos haciendo unas compras de unos equipos para lograr tener 200 a finales de este año y ahí seguir avanzando. Eso ha hecho que nosotros acuñemos un eslogan, decimos que ahora la Cinemateca Nacional es verdaderamente nacional y popular. Asimismo, destacó que las únicas salas de cine que existen en estados como Vargas, Amazonas, Apure, Yaracuy y Cojedes son las salas de la Cinemateca Nacional. No existen cines comerciales. Comentó que el proyecto de salas regionales, que cuenta para la fecha con 14 espacios, permitirá la instalación de una sala en cada una de las capitales regionales o las principales ciudades por su importancia cultural, económica y política. 12-13 minutos. Regionales. Hasta el 29 de mayo, el público podrá visitar en conjunto un conjunto de obras plásticas de artistas mirandinos en la muestra denominada Amarillo de su manto azul, la montaña al mar, que se exhibe en las instalaciones del Ateneo de los Teques, en honor al insigne pintor venezolano Armando Reverón. La información fue ofrecida por Jesús León, artista plástico con más de 35 años de trayectoria. Estamos aquí para invitar a toda la colectividad a la exposición Amarillo de tu manto azul, de la montaña al mar, que es en homenaje a nuestro gran maestro Armando Reverón. Esta exposición consta de 37 obras de 5 artistas de los Teques, de los cuales se encuentran Néstor Hidalgo, Néstor Hernández, William Peña, Miguel Olivares y Jesús León, que es mi persona. Es motivado al aniversario del artista plástico, que fue el 10 de mayo. Esta exposición, bueno, está auspiciada también por el Ateneo de los Teques y por la alcaldía del municipio bolivariano de Miranda, y estamos ahorita haciendo las actividades con las escuelas, con las visitas guiadas, y le hemos pasado varios documentales sobre la vida de Reverón. El también profesor explicó que el público podrá apreciar en las creaciones el arte abstracto a través de diversas técnicas de alto relieve. Amarillo de su manto azul, la montaña al mar, permanecerá hasta el 29 de mayo en la sala Simón Bolívar del Ateneo. La entrada es libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y continuamos con más informaciones de los Altos Mirandinos. Precisamente este sábado 23, desde las 9 de la mañana, se realizará el Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, actividad que se desarrolla simultáneamente en todo el territorio nacional. La actividad, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se efectuará en el Ateneo de los Teques, así lo precisó el coordinador del Eje de los Altos Mirandinos del Gabinete de Cultura del Estado Miranda, Justín Morillo. Vemos este espacio como la consolidación del poder popular, y para eso estamos haciendo la transferencia, trabajando con ellos en la revolución del conocimiento, cómo este congreso permite reforzar todas las experiencias que se vienen construyendo con los consejos comunales, los comités de cultura, el movimiento de artistas y cultores de los Altos Mirandinos. Está abierto completamente al público, a estudiantes, a voceros de los consejos comunales, comités de cultura, movimiento de artistas y cultores. Hasta ahora alrededor tenemos confirmado 80 personas personas ya y esperamos, bueno, que se vayan sumando más personas. Asimismo, Morillo también destacó que las que instalarán mesas de trabajo para debatir líneas de acción e investigación en torno a las expresiones, experiencias de transferencias de saberes en el ámbito cultural y de producción económica basados en las nuevas tecnologías. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos a nuestros invitados hoy acá directamente en cabina. Ellos son José Quevedo y Emmanuel Gunesler. Gunesler, ¿sí? Ellos son maestros de los títeres. Y bueno, tenemos hoy el tema que es la puesta en escena de Apacuana de César Rengifo. Esto es sumamente importante, muchachos. Bienvenidos. Gracias. Porque, bueno, estamos en el año de Rengifo. Hace pocos días se celebró el natalicio, los 100 años del natalicio del gran maestro caraqueño César Rengifo. Bueno, y esto es una de las obras insignes del maestro, ¿verdad? ¿Cuánta gente va a participar? ¿Solamente ustedes dos y sus títeres? ¿Cómo es la cosa? Bueno, generalmente las obras que maneja el grupo Telhuacán Antoña somos nosotros dos. Ya. Pero esta creo que es una de las obras que tenemos más gente involucrada, tanto títeres como realizadores. Generalmente siempre hacemos los títeres nosotros. Esta vez nos asesoraron grandes amigos, porque no son los títeres que generalmente hacemos, que son los títeres de guantes, que son los más tradicionales, sino que son figuras planas y los dibujos son hechos por Peli, un caricaturista chileno-venezolano. Ajá. Él escribe para alguno de estos, o publica las caricaturas en Ciudad Caracas. Sí, y el correo también por ahí, no sé. Hasta hace poco estuvo en Ciudad Caracas, uh-huh. No estoy al tanto si está ahora en el correo, espero que sí, porque uh-huh. Es un gran caricaturista. Y Lilian Madur, su esposa, nos hizo toda la parte de los mecanismos de los muñecos. Y bueno, en realidad son casi 14 personajes en escena. Dos titiriteros embuidos en 14 personajes y bueno, todo un tren de trabajo y de gente que está detrás de todos estos personajes de cartón, como ves. Oye, qué bien, pero podemos darle los créditos a toda esa gente que está detrás, que por cierto, casi nunca se les da. Sí, sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No sé si, no importa si no se acuerdan totalmente, es que eso es lo que suele suceder, que a la ligera se queda alguien por ahí sin mencionar, pero bueno, sí. No por eso creo que no se van a mencionar los que se puedan. No, bueno, Lilian Madur, que nos ha ayudado muchísimo y se enamoró del proyecto desde que se lo presentamos. Oye, Peli también, que tuvo toda la buena disposición de hacer los personajes. ¿Cómo se llama Peli? ¿Ese es el nombre artístico? Yo lo conozco como Peli, Peli. Don Peli. Okay. Hay que buscar en internet cómo se llama Peli. Bueno, José, vamos a ver qué dice Emmanuel. Emmanuel, estás como callado. Sí, bueno. Cuéntanos. En realidad hacer esta obra de César Rengifo fue todo un reto, porque es una obra muy hermosa, uh-huh. que tiene un mensaje maravilloso que es la libertad de nuestro pueblo en general, ¿no? Sí. Del pueblo de América Latina, de todas las personas que vinieron en una época y nos querían quitar todo, uh-huh. y nosotros peleamos. Yeah. Que es nuestra tierra y hay que defenderla. Y el reto fue cómo adaptarla para niños. Sí. Porque la obra en sí, vamos a decirla, que aunque él la escribió, está con sus propias palabras, para los niños de Caracas de la época es un poco fuerte. Oye, y yo creo que esa obra no pierde vigencia. Porque no, nada más. Incluso ahora seguimos viendo algo que le pasó a nuestros pobladores originarios, ¿no? Nuestros indígenas que vinieron del imperio a cambiarle por espejitos su oro, uh-huh, su riqueza, uh-huh. y ahora lo siguen haciendo, pero lo que pasa es que los espejitos son unos billeticos verdes. Sí, sí. Entonces lo quieren hacer cualquier cantidad de cosas para que todo lo que está aquí, por supuesto nuestras riquezas, nuestra energía, todo esto, se regalen. Es exactamente lo mismo. Sí. Y yo creo que, oye, Rengifo fue un hombre absolutamente avanzado en su época. Sí, de hecho, creo que eso es una de las cosas más interesantes de la dramaturgia de Rengifo, de Esta obra la escribió en el 76 y la podemos montar este año. 40 años después. Y no pierde vigencia. Sí. Lo que dejó La Tempestad, que es algo tan situado en la Guerra Federal, la colocas ahora y también tiene la misma fuerza. Creo que ninguna de sus obras, tanto las más serias como las más cómicas, han perdido nada de la vigencia después de 20, 30 o 40 años de haber sido, o hasta mucho más, de haber sido estrenada. Sí, porque incluso pasarán y seguirán seguramente ocurriendo este tipo de cosas. Uh-huh. Muchachos, cuéntenos, se trajeron acá dos personajes. Sí, sí, este, sí, cómo no. ¿Quiénes son y qué punto tienen? O sea, ¿cuál es su función dentro de la obra de estos personajes? Bueno, con José se encuentra a Pacuana, que la es protagonista. La protagonista de la historia. Es hermosa. Es muy linda, sí. Bueno, después la verán. Sí, sí. No, pero yo la puedo describir. Es una hermosa, yo la describiría como una princesa indígena, en la cual tiene una especie de guayuco, ¿no? Es esto. Sí, sí. Y tiene un collar con piedras o cosas rojas, entonces tiene una lanza. Y por supuesto su pelo liso, negro, hasta, bueno, largo. Y el torso descubierto. Sí. Que la hace sumamente bella. ¿Quién más está por allá? Y por aquí conmigo está Kwari Kuriam, que es el hijo de Apacuana. Uh-huh. Es un chico que tiene muchísimas ideas maravillosas, muy inteligente y que no quiere guerra. Ah, qué bien. Él quiere solucionar todo pacíficamente. También tenemos posible. Que describirlo, porque oye, sí, describimos a la dama para los caballeros, entonces no vaya a ser que se pongan bravas las muchachas por ahí. ¿Cómo se llama él? Kwari Kuriam. Bueno, igual, un indígena fuerte. Este, tiene como una especie de sol en el pecho, algo. Sí, ¿verdad? Es su ídolo, sí. Ah, qué bueno. Y bueno, este, tiene plumas en el cabello, tiene una especie de cinta y por supuesto, bueno, el típico guayuco este, que tenían nuestros indígenas. Este tipo de títeres, es, ¿cómo se llama? Es distinto a los que ustedes me acaban de decir que siempre utilizan por lo general. Esta es una técnica que se llama teatro de papel, uh-huh, o figuras planas también se le conoce. Es una técnica que básicamente se trata de la construcción de todo el escenario hecho con papel, y bueno, reciclaje también un poco por allí. Y bueno, es muy diferente porque a diferencia del guante, que tiene muchísima movilidad, ellos también tienen su movilidad, pero tienen otra magia. Es una magia totalmente diferente y que hay que imprimírsela desde el corazón, como a todo, pues, uh-huh, también, como a todo. Qué bien, qué bien. Muchachos, ¿y cuándo les dijeron ustedes que montaran esto? ¿Cómo fue? Porque el reto es grande. Son 14 personajes, me dijiste, José. Oye. Y reduciendo de la obra original, reduciendo. Sí. Porque, bueno, para hacer hay que decir que la adaptación la hizo Emmanuel de la obra original, porque si hubiésemos montado la obra original eran, qué sé yo, 50 personajes en escena y ahí sí la locura. Sí. Pero a principios de año, con esto del movimiento para celebrar los 100 años de Rengifo, uh-huh, nos propusimos hacer la obra o buscar una obra que pudiéramos adaptar para chicos. Uh-huh. Y desde principios de año hasta principios de este mes estuvimos en los ensayos, en la preproducción. Realmente ha sido un trabajo titánico, uh-huh, porque fue readaptar la obra. ¿Cuánto tiempo les tomó y cómo fue la cosa? Y lo tuvimos que hacer muy rápido, realmente muy rápido, porque nosotros no estaba como en nuestro training del año montar a Rengifo. En enero fue que dijimos, sí, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y todo esto, claro, qué bueno. Y dijimos, vamos a montarla para mayo. Uh-huh. Y empezamos desde febrero, marzo, abril, mayo. Okay. Sí, fueron 3 meses que se nos fueron rapidísimo. Emmanuel, ¿dónde se va a presentar Apacuana? Vamos a estar este fin de semana en la UNEARTE, en la sala Horacio Peterson. ¿No? ¿Me equivoco? Sí, está bien. En la sala Horacio Peterson a las 3 de la tarde, este sábado y este domingo. Entonces queremos hacer la invitación a todos que se acerquen. para que vean la obra. Claro, para que... pero para que se acerquen también sería bueno decir la hora. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sí, ambos días, los dos. Sí, ambos días. Ah, ok, perfecto, perfecto. A las 3 de la tarde, exacto. Ok, ¿eso tiene un costo? Sí, la entrada es de 50 bolívares. Es más que solidaria. Sí, sumamente. Y estamos en una de las salas más titiritescas de la UNED Arte, la más pequeña y la más bonita, a mi juicio. Entonces, lo que los invitamos a que lleguen una hora antes, porque solo son 60 butacas. Uh-huh. Y eso suele llenarse, sí, es verdad. Sí, sí, entonces... Sí, oye, para que no queden los chamos por fuera. Esta obra, obviamente, que la puede disfrutar todo el mundo, pero ustedes hicieron un énfasis en que fuese para el público infantil. Sí, tenemos algunos recursos que la obra original no maneja, chistes internos de los dos personajes que llevan la obra, que son dos cuentacuentos que hacemos Emmanuel y yo como personajes. Aparte. Sí, por eso somos tantos. Oye, qué bien, qué bien. Oye, pero esto le da un valor agregado a Emmanuel, le pusiste, vale, bien por ti. Gracias, gracias. Uh-huh. Entonces, la obra realmente, nosotros no, en el grupo nunca decimos teatro infantil, porque al decir teatro infantil, como que los adultos dicen, bueno, dejo al niño y me voy. Y me voy. O puedo hacer cualquier cosa mientras que el niño está allí. Nosotros siempre decimos que las obras son para chicos de 0 a 99 años. Muy bien, muy y bien. Y si son mayores de 99 años, que por favor vayan con el representante porque no nos hacemos responsables. Qué bueno. Entonces es para que lo disfrute toda la familia. Realmente es una obra muy bonita desde el punto de vista estético. Uh-huh. y tiene un mensaje muy lindo, de verdad que sí. Oye, qué bueno, qué bien, bien por ustedes, muchachos, este tipo de cosas, además como las plasman, ¿no? Ahora hablemos también un poquito de Telva Carantoña Teatro. ¿Qué más están haciendo? ¿Dónde la gente puede ver sus videos, sus cosas? Toda esta gran creación que no se debe despreciar. Bueno, para si quisiesen contactarse con nosotros, nos pueden buscar en Facebook, por ejemplo. Estamos como Telva Carantoña Teatro. Uh-huh, eso. Bueno, básicamente por allí YouTube hay un canal, sí, que es igual, Telva Carantoña Teatro, donde hay algunas de nuestras obras, algunos pedazos de nuestras obras, y nuestro correo electrónico, que es carantona, sin la ñ, uh-huh, .teatro@gmail.com. Allí podemos estar en contacto, alguna pregunta, cualquier cosa, siempre estamos muy abiertos a contestar, a ayudar y a difundir y hacer. Claro. Muchachos, supongamos así rapidito, que yo soy el director de una escuela. Y, mira, Manuel, José, que sería bueno, nosotros vamos a cumplir el año, o por X, cualquier motivo. ¿Ustedes pueden llevar una obra para los chamos? Sí, el grupo, si bien ambos vivimos del teatro de títeres, también tenemos nuestra responsabilidad social. Yeah. Y sí, nos han llamado de escuelas que de repente no tienen para pagar una obra de teatro o una obra de títeres, pero nos pueden poner el sonido y nos pueden poner el transporte, por ejemplo. Vale. O hacemos quizás el enlace con el Sistema Nacional de Cultores Populares, que por allí estamos también nosotros inscritos, claro, por Vargas, no por Caracas, pero a veces por Caracas también nos pueden llamar. Entonces, realmente... al lugar en que nosotros no hemos ido es porque no nos han llamado, porque si nos llaman, vamos. Oye, qué bueno, eso está muy bien, muy bien. Y bueno, y así se hace más extensivo el arte, que es lo que ustedes llevan. Y bueno, muchachos, felicitaciones. Algo más que se nos haya pasado decir de Apacuana, de César Rengifo, que va a tener Telva Carantoña. Esta es la primera vez y que la presentan. ¿Y no hay planes de que itinere por otros lados, en la misma Guaira? Ya en la Guaira tenemos para este mes que viene, vamos a tener 4 funciones en 4 colegios distintos en el estado. ¿Con Apacuana? Con Apacuana, oye, sí. Oye, qué bien. Porque queremos, antes de que termine el año escolar, reforzar que los chicos investiguen y que las maestras también tomen el tema de César Rengifo en las escuelas. Porque a pesar de que está el movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo, hay escuelas que no la ha tocado el movimiento y maestras que no se interesan también. Sí. Eso es un mal muy, muy grande. Sí. Pero sin embargo hay otras que llegamos y ya los chicos saben quién es César Rengifo o han leído algo de la obra y se pueden identificar más rápidamente. También el CNT nos está apoyando de una forma u otra con la obra. De hecho, las funciones en la UNEARTE, parte de la programación del CNT, del Circuito Nacional de Teatro. Uh-huh. Y al parecer vamos a estar en Amazonas en algún momento del año. Oye, qué bueno. Hay algunos festivales que ya nos han llamado por Apacuana. Realmente la obra nos ha dado pequeñas satisfacciones en un corto tiempo. Y prepárense porque seguramente va a haber más puestos que... O sea, la raza, la etnia, toda la carga que tiene de esa identidad, sí, que marca todo lo que... Oye, yo creo que eso pinta muy bien. Amén. Muchachos, felicitaciones. Por supuesto que esta tribuna para ustedes está totalmente a su disposición. Cuando tengan otras cosas que presentar, por supuesto, no duden en llamarnos. Y bueno, les deseamos mucho éxito, mucha M, como ustedes saben que se les dice. Y bueno, que vengan muchas obras más. Amén. Y que esta vaya por muchos sitios. Gracias. Sigan así. Digan rapidito nuevamente sus contactos en las redes para que la gente quizás los llame. Telva Carantoña Teatro por Facebook, por YouTube igual, Telva Carantoña Teatro. Y el correo electrónico es carantona.teatro@gmail.com. Muy bien. Invitarlos para que vayan sábado y domingo a ver la función a las 3 de la tarde, UNEARTE, sala Horacio Peterson. Muy bien, excelente. Eso era lo que faltaba. Bueno, muchachos, ya les dije, los despedimos estrechándole las manos y que regresen pronto. Gracias. Emanuel, por aquí. Ajá. Bueno. Usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado y estén allí. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Luyer Loyo. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamé González, Karen Arencibe y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Negra, texans amples, un mural descolorit. La vida es una clase a filología, una cita de Meldema. Uso roscolance a la asamblea, a punts brus cabells daurats. La vida es un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quatre espelmes grogues a la cuina, hombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençols blancs. La vida és tancar just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, corrent tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallant les ganes, si una llàgrima encendia les balles.

en Alba Ciudad, las 12 y 41 minutos. Ciudad, las 12 y 44 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Come on. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Ciudad, las 12 y 50 minutos. Tú eres el motivo que inspira mi pensamiento. Y es inevitable que yo te pueda olvidar. Recuerdo aquella tarde cuando partí de tu pueblo. Me llevé tu cariño con ganas de llorar. He vuelto de regreso, duré casi mes y medio. Con deseos de mirarte, linda flor primaveral. Ya no me conformaban los mensajitos de textos. Cumplí con la promesa de volver a tu lugar. Estar cerca de ti y con mi cuatro poderte serenatear. Este pasaje bonito que escribí en la soledad, oyendo los pajaritos con su armonioso trinar. Amor, te he extrañado tanto que hasta en mi mente no te dejo de pensar. Bonita, me gustas mucho y te lo voy a confesar.